Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos, y a todas. Bienvenidos una vez más al programa Sembrando Sueños. El programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Que se transmite desde la 90.1 La Negra. Pero nuestro lugar es la Casa del Sol. Y desde aquí le mandamos a todos ustedes todo el calorcito que el señor Sol nos da en esta mañana. Así es, no hay ni una nube. Así que está hermoso. Aquí estamos Miguel en el micrófono, Diego en la operación técnica y yo, Griselda, también en el micrófono para estar junto a ustedes en este sábado hermoso. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo por mensaje de texto al 154-316457. Bueno, también tenés la www.radiolanegra.com.ar. Pero eso es para escuchar el programa de radio. Sí, sí. Y si querés comunicarte por mail, podés hacerlo a pumproductores@gmail.com. ¿Y qué más? ¿Alguna otra forma? Ah, también podés escuchar el programa de radio en la www.rnma.org.ar. Nos habíamos olvidado, ¿eh? Cierto, sí, sí. .ar. Me quedó. Bueno, y vamos a comenzar esta hermosa mañana escuchando un poco de música. ¿Cómo no? ¿Qué podríamos escuchar? A ver, acá tenemos a los Manceros Santiagueños. ¿Con piel chaqueña? Ahí vamos. Trae un nuevo día que una astilla de tu vida me dio amor. El marfil de tu sonrisa se estació junto a tu tierra. Mi morena piel chaqueña, mi vergel. Al llamar el corcel, es el potro de tu corazón. Sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos, que endulzó nuestra vida de amor. tu alma. Y en las quietas, mansas aguas de cristal, sos arcoíris de mis días. Si la lluvia del verano es el potro de tu corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. De amor, de amor. Los manceros santiagueros. una mezcla de manceños santiagueros. Santiagueros, exactamente. Pero muy buenos se vieron, ¿eh? Saben estos pibes. ¿Eh? Sí, sí, prometen. Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar, Miguel? Bueno, Amor Salvaje. Seguimos con Amor. Exactamente, por... ¿Por quién? El chaqueño. Palavecino. Sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, pasaste tu intimidad y tu ternura para amar sin más razones que el amor. Lo besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que para después. Adelante como un puma entre las sombras, desgajé tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las donas de tus pechos, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin fronteras por la noche galopamos, y no vio la madrugada con ojeras, desvelado, diciéndonos adiós. Amor salvaje, cuando cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión lo desgarramos, sin derramar ni una gotita. Tan de atropelladores. Amar salvaje, como una selva tropical, y en un instante sin saber, ni una ranita de ilusión. Pocho, ¿por qué no cantas? Está pensando en la Ramona, Pocho. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos, y en un instante sin saber, que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión lo desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra. Radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Estás escuchando Sembrando Sueños. El programa de la cooperativa Productores Unidos de Medellín. Así es. Bla, bla, bla. Siempre estamos acá en la 90.1 y claro, ya desde la Casa del Sol a pasitos de la municipalidad. Podés comunicarte con nosotros por mensaje de texto al 154-31-6457. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que es muy vigente constantemente, sí, para nosotros productores, ¿no es cierto? Exactamente. Que es la agricultura. Sí. Que es el leitmotiv, ¿no es cierto?, bueno, de nuestra vida. El lunes pasado fue el Día del Agricultor. Felicidades a así todos. Y nos felicitamos nosotros también. Sí, esperamos que hayan pasado un hermoso lunes trabajando la tierra, me imagino. Realmente, y no es solamente el lunes, toda la semana y todos los días, porque realmente cuando uno está en contacto con la tierra, uno se siente el agricultor, ¿no? ¿Y cómo se pasa el tiempo? Se te pasa sin darte cuenta, sí, ¿no? Te falta tiempo constantemente. ¿No? ¿Sabes qué es la agricultura? No, a ver. La agricultura es el arte del cultivo y la explotación de la tierra. Ajá. Con el objeto de obtener productos con fines humanos o con destino a los animales domésticos. Uh-huh. Y bueno, esta actividad es una actividad muy antigua, esto no nació ahora, esto viene de la prehistoria, tiene origen en tiempos prehistóricos y es actualmente un sector económico indispensable y fundamental en la alimentación mundial. Casi nada, ¿eh? Mira, se cree que la agricultura se ha desarrollado desde hace unos 8.000 a 10.000 años. ¿Qué tal, eh? Uh-huh. Desde entonces, todos los pueblos de la Tierra han reconocido el valor que las plantas cultivadas tienen para la alimentación humana y de los animales también domésticos, ¿no? Por supuesto. Y fíjate vos que algunos vegetales se han hecho tradicionales en muchos países y también en determinados países se han convertido en monocultivos. Sí, y eso también, sí, eso es algo peligroso, ¿no? Pero es una fuente importante de ingresos. Y ahí está siempre, ¿no? Ese litigio entre lo que es el ingreso y lo que es lo sano o el cuidado de nuestro ambiente. Claro, ¿no? ¿Cómo nivelar, ¿no? Ahora, entre variadas producciones agrícolas podemos distinguir algunos productos muy importantes para el ser humano, como son los cereales, trigo, maíz, centeno, arroz, caña de azúcar, remolacha azucarera, aceite, verduras y frutas. Y en cuanto al animal, o sea, la alimentación animal, es importantísimo los alimentos de base de granos de soja, maíz forrajero, sorgo. Y también yo veo que muchas veces siembran avena, ¿no es cierto? También es muy importante para la alimentación de los animales. Exacto. No todas las producciones agrícolas tienen valor alimentario. También existen muchos cultivos dedicados a producir materias para la industria, como por ejemplo el caucho, semillas oleaginosas para fabricar pinturas o compuestos químicos sintéticos, plantas también para la obtención de fibras, bueno, y otras más. Sí, mira, se reconoce el valor de la agricultura al comprobar que casi la mitad de la población mundial se dedica a esta actividad, aunque su distribución es muy variable, ¿no? Y si vamos a hablar de alimentación exclusivamente, fíjate vos que el trigo es, yo diría, básico en la alimentación humana. Si bien también el maíz es muy importante, ¿no es cierto? Sí. Pero el trigo es fundamental en la alimentación humana. Y si nos vamos en el tiempo muy, muy atrás, pero en esos tiempos prehistóricos, hay una época que se llamaba Neolítico. Vamos a hablar un poco de la Edad de Piedra, ¿no? Por decir. Sí. Se practicaba una agricultura que era itinerante y que todavía algunos pueblos primitivos la practican. ¿Y sabes en qué consistía? Que abandonaban la tierra. O sea, una vez que habían agotado todos los recursos, todo lo que el suelo les podía dar, ¿qué hacían? Se iban. ¿Vos sabes que eso quedó en el ser humano un poco? Pasa. Sí, yo no sé si hablé la vez pasada de... Del famoso tazón de polvo de los Estados Unidos, ¿no? O sea, que por haber practicado el monocultivo dejaron, bueno, hectáreas, miles de hectáreas sin... Que no se pueden usar más. Nutriente, por eso le dicen el polvo, o sea, el tazón de polvo. Porque eso ya no tenía más vida. ¿Puede ser que sea en California? Puede ser, sí. Y bueno, y se fueron a otro lado, por supuesto, porque dice, bueno, esta tierra no sirve más. En esa época comenzaron así, ¿no? Y se iban. Y actualmente, bueno, la agricultura en algunos aspectos ha evolucionado en cuanto a lo industrial, en cuanto a lo que es la ingeniería genética, química y tecnológica, y que juegan fundamentales papeles. Lo que pasa es que también ha involucionado, yo diría, en algunos aspectos, ¿no es cierto? En cuanto a todo en cuanto a lo industrial. Sí, exactamente. Bueno, y hay varios tipos de agricultura, ¿no? Pero sería un tema que lo podríamos tratar después de escuchar un tema musical, porque podemos... ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos de bancales, de cómo aprovechar al máximo la tierra? Bueno, podemos hablar un poquito más, ¿no? De qué tipos de agricultura podemos encontrar según los suelos, si son más grandes o más reducidos. Entiendo que es muy interesante. Pero vamos a escuchar música. ¿Cómo no? Y acá viene Alfredo Zitarrosa. Ajá. Pa'l que se va. ¿Estar hablando a esos primitivos que se iban de una tierra a otra? Sí, puede ser. Vamos a escucharlo a ver qué dice. Los neolíticos. Te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más,

Continuamos en Sembrando Sueños, el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Sembrando Sueños, que te incita a sembrar sueños y no ilusiones, ¿eh? Exactamente, sueños que se cumplen. Exacto. Aquí estamos Miguel en el micrófono, Diego en la operación técnica y yo Griselda también en el micrófono. Y te invitamos a que nos envíes un mail a pumproductores@gmail.com o que te comuniques con nosotros por mensaje de texto al 154-31-6457. Bueno, y seguimos hablando un poco sobre la agricultura, algo tan interesante y tan extenso, tan variable, ¿no? Por ejemplo, existen diversas formas de manejar la agricultura, ¿no? Por ejemplo, la extensiva. La agricultura extensiva es aquella en la que se realizan labores sencillas y en los que se emplean abonos orgánicos como estiércol, prescindiendo totalmente de los fertilizantes artificiales, ¿no? Es un tipo de agricultura defendible desde el punto de vista ecológico, ¿no? Pues la tierra no suele estar sujeta a la presión que imprimen otras actividades como la agricultura intensiva o industrial, ¿no? Que es un poco lo que practicamos aquí nosotros, ¿no? Que estamos buscando siempre de usar abonos orgánicos, sí. El abono de los que nos dejan los animales, preparamos nuestro compost, como lo hemos hablado en otros programas, siempre usando todo lo natural, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. No apelamos a ningún elemento artificial, fertilizantes, ni nada, ninguna de esas cosas. Y bueno, por supuesto que lo recomendamos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero vamos a ver también a ver qué pasa con otro tipo de agricultura, menos recomendable, pero que existen. Uh-huh. Tenemos la intensiva o industrial, que es aquella que, en donde se realizan labores complejas y que depende totalmente de fertilizantes artificiales para su óptimo desarrollo. Los suelos producen habitualmente de forma continuada, lo que implica la necesidad de restituir también continuamente los elementos. O sea, la tierra está tan agotada que necesitan constantemente darle inyecciones, ¿no? Para sí. que siga viviendo, como sí. se podría decir. Exacto. Y bueno, como las plantas van asimilando determinados minerales que ya fueron asimilados por otras plantas, hay que darle todo esto, sustituir con elementos artificiales. Uh-huh. Y esto supone que hay que enfrentarse con periodos de grandes problemas medioambientales uh-huh. que derivan de todos estos productos químicos, ¿eh? Y también la necesidad de asegurar las cosechas contra plagas y enfermedades mediante pesticidas, herbicidas, etcétera, que también pertenecen a esta gama de productos artificiales. Pero es la forma de introducirse en la cadena alimenticia. Es una carrera sí, sí. tremenda, ¿no es cierto? Realmente, una carrera que sería lindo analizarlo, ¿no? A mí me gustaría, no sé. Viste que hemos tenido gente que conoce mucho sobre todo lo que tiene que ver con lo orgánico, y una cosa que a mí me quedó colgado la vez pasada cuando, ¿te acuerdas que vino al CET 23? Este muchacho, Mark, el hijo de Mark. Simón Van den Hede. Sí, que vino a hablarnos sobre una agricultura muy especial que tenía que ver con Fukuoka y... un investigador, ¿no? De lo que japonés. Es japonés, donde se puede sembrar en un lugar no arando, sino abriendo pequeños surcos dentro de la champa, ¿no? Era un poco era sí, eso, ¿no? Sí, dejar todos los yuyos, como se dice. Pero algo que me quedó colgado fue preguntarle a él, ¿qué pasa con lo orgánico? Y eso sería lindo traer acá al programa si él quisiera venir y charlar sobre qué pasa con lo orgánico en las grandes extensiones. Claro, ¿cómo lo podés llevar, ¿no? ¿Cómo manejar el tipo de la plaga, ¿no? Cuando vos tenés 1,000 hectáreas y tenés este problema, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es una cosa que siempre me quedó sonando. O sea, no es porque yo defienda totalmente todos estos desastres que se están haciendo en forma industrial, que por supuesto eso entra directamente al alimento que vos comés. ¿Verdad? Totalmente. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿No? Me gustaría, es una pregunta que me gustaría hacer. También está la agricultura biológica. La agricultura biológica nació para dar respuesta a los problemas planteados por la agricultura intensiva. Se trata de una actividad cada vez más demandada por los consumidores, respetuosas con el medio ambiente y la salud. Este tipo de agricultura recurre a métodos naturales para luchar contra las enfermedades y plagas y rechaza la utilización de pesticidas y fertilizantes. Sí, está, ¿no? Y está un poco ligado a lo que hablábamos recién con respecto a lo que es la agricultura extensiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde usamos abonos naturales, donde no apelamos a todos estos compuestos químicos. Sí. Y hay un tipo de agricultura también que la podemos llamar parcelaria, que es una agricultura que está limitada a superficies dispersas y reducidas, pequeños espacios. Y existen muchas regiones en el mundo que por sus características están dedicadas a este tipo de agricultura. Como, por ejemplo, lugares en terrazas, donde se hacen terrazas, bueno, un poco como hacían los incas. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, hoy en día existen también esos lugares, por ejemplo, en Guatemala, y donde se cultiva maíz, se cultiva calabaza, café, y en las zonas más bajas de las laderas se cultiva el café. Bueno, que nosotros acá nada de eso podemos tener, bueno, son otros climas. Pero es interesante, nosotros de alguna manera en el Cerro Saturnino podemos hacer un tipo de agricultura. Yo creo que en casa estamos haciendo algunas terrazas bastante derrumbadas, pero tiene más o menos esa forma, porque obligatoriamente en un lugar, en el faldeo de un cerro, lo que más te tira es hacer los bancales en forma escalonada, ¿no? No te queda otra. No, porque el hecho de empezar a hacer pampitas, o sea, de nivelar el suelo, te lleva mucho trabajo y realmente es un esfuerzo bastante grande, ¿no? Ya lo creo. Nadie lo hace, o sea, nadie hace, por ejemplo, ir nivelando, sino se va adecuando a la pendiente, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos acá el monocultivo, ¿no? Como recién hablaba yo, ¿no? La agricultura del monocultivo es una actividad que está especializada en un único producto. Aunque los agricultores de subsistencia de todo el mundo suelen cultivar variados vegetales, no suele ser así en el caso de las grandes explotaciones de carácter comercial, como estamos hablando recién, ¿no? Así, muchas explotaciones con productos como el café, té, cereales, cacao o el caucho, que vos nombraste recién. Sí. Un ejemplo es la dependencia de Tailandia del arroz, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los mayores productos del mundo. O sea que Tailandia es uno de los países que más produce arroz en el mundo. Exactamente. Y bueno, y dedican tierras para eso solo. ¿Qué pasará, no? ¿Habrá más tazones de polvo en el mundo? No sé cómo se la arreglarán, ¿no? Es un tanto preocupante, realmente, ¿no es cierto? Realmente. Bueno, nosotros desde nuestro pequeño lugar, cada uno de los productores, que podemos hacer algo por lo menos para nuestra casa y para un poquito más. Y un poquito más, sí. Tratamos en lo posible de hacer todo lo contrario, ¿no? De respetar un poco, como hablamos ya en un programa, respetar cómo es la naturaleza en sí misma. ¿Cómo crecen las plantas? Todas mezcladas. Exactamente, sí. Árboles de todo tipo, plantitas de todo tipo, se mezclan todas. Exacto. Y tratamos que de alguna manera nuestra huerta imite los procesos naturales. O sea que para nos vaya enseñando. Y claro, para no agredir tanto. Si me ocurre, lo que voy a decir no es algo que yo, otros lo han dicho, creo, pero creo que desde acá, desde Sembrando Sueños, desde la Cooperativa Productores Unidos de Mallín, creo que una de las formas de ir en contra de este monocultivo, de ir en contra de todo lo que tiene que ver con la industrialización, donde tienen que usar pesticidas y demás, es unirnos, ¿no? Pequeñas empresas donde podemos afrontar todo lo que tiene que ver con lo orgánico, ¿no? Y mantenerlo, ¿no es cierto? Me parece que es una buena idea. Y crear idea, pequeños, ¿no?, microclimas, ¿no es cierto? ¿No? Donde podamos vivir de otra forma, vivir mejor, buscar la salud, de no solamente de las personas, de los animales, sino también cuidar nuestro medio ambiente que está tan castigado, pobrecito, cada vez más. Bueno, Y la variación de cultivos, cuando se dedica una superficie a la producción de una sola especie, suele proporcionar mayores beneficios económicos, que se simplifica la gestión del suelo, la producción y su comercialización. Sí. Sin embargo, como estamos diciendo, puede dar lugar ¿a qué? A la concentración de plagas. ¿Y sabes por qué? Uh-huh. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos en un programa del repollo? Ajá, sí. Si yo tengo toda una extensión, una hectárea de repollo, voy a traer a todas las plagas que van a atacar mi repollo. Y sí, las voy a traer. Exacto. Porque van a venir porque es todo repollo. Pero si yo, a lo mejor al lado del repollo, siembro otra verdurita que se opone en cuanto a que busca, a que las plagas que la atraen son otras diferentes, va a estar mezclada la cosa. Exacto. Y voy a poder lograr, conociendo bien cuáles son las unas y otras plagas, que unas plagas se coman a las otras. Exacto. Como pasa muchas veces, lo hablábamos la vez pasada, que hay ciertos insectos que son benéficos para nuestra huerta. Sí. Pero cuando tenés un monocultivo, no hay vuelta. ¿No? Se concentran las plagas y sí. Tienen que ser controladas de alguna manera. Y sí. En ocasiones produce una devastación y una pérdida total de la producción. Sí. ¿Y cómo se hace? Y con fertilizantes, con pesticidas, químicos. O sea, no hay otra forma. Exactamente. Bueno, en ese punto estamos. Pero vamos a escuchar música para distendernos un poco. Así es, ¿eh? Mira que hay cosas encontradas, pero realmente es importante tener una información así bastante variada, ¿no? Para tomar conciencia. Y vamos a escuchar a Mercedes Sosa y a Diego Torres en Zampa para olvidarte. Mi samba vivió conmigo,

quién menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Y continuamos en Sembrando Sueños, el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Bueno, y seguimos hablando sobre la agricultura, ¿eh? Todo este material que realmente es muy interesante, ¿no? Puede saber el origen de todo, ¿no? Por ejemplo, dice que la agricultura, bueno, lo dijiste recién, tiene origen en el Neolítico, un periodo de hace muchos tiempos atrás. Bueno, este periodo es el que segundo de la edad de piedra, o sea, se sitúa aproximadamente hace unos 8.000 a 10.000 años, ¿eh? Así que mirá, qué viejo. O sea, realmente sabían hacer las cosas bien, ¿eh? La vida social de esta época comenzaba a estabilizarse y se iba alejando progresivamente de la vida nómada del cazador-recolector, ¿no? O sea que ya no andaban de un lado al otro, como les decía Zitarrosa. Exacto. Se quedaban, claro, como nos quedamos nosotros hoy. No corrían más a las presas para que se desbarranquen y se mueran. Sí, hacían eso. Se mataba así antes. Bueno, después pero progresando, el ser humano fue progresando. Me hace acordar los dibujos animados. Exacto. Pero la primer forma era que un grupo de gente... Corrían al animal. Corrían a la presa hasta que... bueno, tenían más o menos viendo de que se desbarrancara, ¿no? Cuando se desbarrancaba, ahí se largaban y bueno, y se encargaban de faenarlo. Básicamente se dedicaba al pastoreo, ¿no? O sea, domesticación de animales, confección de tejidos, modelación de cerámica y cultivo de la tierra, ¿eh? Fue, no obstante, una época de cambios revolucionarios en la forma de vida. La agricultura ocupó sobre todo un lugar preeminente en determinadas civilizaciones, como por ejemplo en China, en India, en Egipto. Y bueno, los primeros agricultores ocuparon muchas regiones del mundo, ¿eh? Países como Irán, como Irak, Siria, Turquía, en África, también en Europa, China, India, en México... En muchos lugares. Antes del desarrollo de la agricultura y el pastoreo, hace unos 15.000 a 10.000 años, la forma de subsistencia en todo el mundo era fundamentalmente la caza, pesca y recolección de frutos silvestres, ¿no? Y hoy en día todavía existen antiguos pueblos que sobreviven aprovechando recursos naturales como estos, que decías vos recién. Sí. Como semillas, tubérculos comestibles, miel, hongos. O sea que a veces nosotros somos medio como esos pueblos antiguos, sí, ¿no? Porque volver a las fuentes, ¿no? Cuando estamos recolectando hongos o mosqueta, nos estamos pareciendo un poco a ellos. Y bueno, ejemplos de estos pueblos podemos encontrarlos en Canadá, en Australia, en Alaska, en distintos países del mundo. Y las características actuales de estos pueblos cazadores y recolectores tienen poco contacto con pueblos más avanzados, así que podemos darnos cuenta más o menos cómo eran los antiguos. Eran muy parecidos a estos que hoy en día podemos llegar a encontrar en distintos lugares del mundo. Exacto. Aquellas comunidades de cazadores-recolectores de la antigüedad que se mantuvieron aislados demuestran unos valores de solidaridad muy, muy acusada, ¿no? Así predomina la igualdad entre sexos, se respeta extraordinaria la opinión de los ancianos, existen importantes lazos entre padres e hijos y, sobre todo, existe un fuerte arraigo comunitario. Creo que eso... Qué buenos valores, ¿no? Pero es lindo porque eso me parece que genéticamente esto se sigue conservando, ¿no? En algunos lugares, este tipo de... Para de, nada discriminatorio, no, sino al contrario, sí, ¿no? Sí, un fuerte arraigo comunitario, bueno. Y bueno, todo esto está fomentado por la necesidad de repartir los recursos disponibles entre todos los miembros de la comunidad, con el objeto de asegurar la supervivencia de todo el grupo, es lo contrario al individualismo. Exacto. Estos valores sociales van cambiando conforme las comunidades más aisladas toman contacto con otras que son más poderosas o de mayor nivel económico, o debido a influencias o a contaminación de la cultura o el estilo de vida. Se va modificando y no siempre bien. Vamos allá ahora, salimos de los neolíticos, de los que iban de un lado para otro, pero están los primeros sedentarios. Los que se quedaban. Nos quedamos nosotros hoy en día. Exactamente, las primeras sociedades sedentarias, es decir, ligadas a una vivienda estable, favorecieron el desarrollo de asentamientos permanentes, así como de nuevas técnicas y materiales para cocinar y almacenar alimentos, ¿no? Ahí está. Las técnicas neolíticas consistían en pulir la piedra en vez de tallarla y se conseguían mejores formas y acabados. Uh-huh. Y con todo esto, ¿ellos qué hacían? Preparaban elementos para cocinar. Sí. Además, almacenaban cosechas sobrantes, cocinaban alimentos y tenían una mejora notable en el régimen de la nutrición. O sea que comían mucho mejor que los antiguos. Uh-huh. Porque, claro, ya cocinaban, preparaban. Además, en esta época también se conocen las técnicas de cestería con hilos finos, confección de tejidos. Hermoso, sí. ¿Cuántas cosas, no? Fibras vegetales o con lana de oveja. Así es. Hay muchas cosas que no han cambiado en algunos pueblos, ¿no? Exacto. Que lo podemos ver en nuestra zona también. Por eso cuando yo digo de volver a las fuentes, qué lindo es tener esta información, ¿no? Para empezar, bueno, empezar, ya hay gente que ya ha empezado y está con todo con esto, ¿no? O sea, de volver a la fuente y seguir con esto, ¿no? Que no se pierda, ¿no? La agricultura fue probablemente una necesidad impuesta por los nuevos condicionamientos poblacionales y medioambientales. Es asumible la existencia de una escasez de la caza, pesca y recolección a causa de un aumento de población tras la última glaciación, y que forzó a los cazadores-recolectores a buscar espacios permanentes y estables. O sea que hay un constante cambio. Exacto. Y seguimos viendo cambios siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así podemos comprender que una vida tan fácil como la de recoger los frutos que la naturaleza produce en forma natural fuera abandonada en forma progresiva por otra forma de vida que es mucho más dura, claro, como es la vida del agricultor, uh-huh, donde se requiere un constante esfuerzo para la preparación de la tierra, y hoy lo sabemos muy bien, sí, la siembra, el control de las malas hierbas y la recolección de las cosechas. Uh-huh. Y si bien bueno, nosotros recién estamos dando nuestros primeros pasos y aprendiendo con poca extensión de tierra, pero lo, sí, podemos ver también alrededor nuestro, sí, cómo le cuesta al agricultor, o sea, no es una tarea sencilla, es una tarea de mucho esfuerzo. Para nada. Por eso nada. Es tan importante valorar, ¿no?, nuestro campo, sí, valorar lo que tenemos, porque sin campo no hay país. No. Y yo creo que no hay mundo. No. Tenemos que valorar la tarea de la agricultura. Realmente. Y bueno, vamos a la música, ¿qué te parece, ¿cómo, Miguel? ¿Cómo no? Yo tengo ganas de escuchar a la chacarera del violín. ¡Oh! Que es hermosa. Es una flor de versión. Por Garnica. Sí, sí. Néstor. Néstor Garnica. Así es. Thank you. suena a lo lejos al son de una chacarera. Con el viento suena triste, es como un lamento del cacultura. Ese viejo, hay ser del mismo su país. Dicen que ha quedado ciego tanto llorarle a la telecita. Camino de mano gasta de su mampa y de Maidín. Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, llorando está sin cesar. Se quema la pobrecita siempre. Por ella el violín llorará. Señor. ¡Qué versión, eh! Por favor, parecía que... ¡Ese como... violín! Sí, sí. Parecía Bach. Sí. ¿Cómo empezó con algo clásico y terminó con...? Sí. ¡Qué bueno, che! Bueno, y podemos ver... hay otro... Mira, creo que Don Fermín viene de la mano... De dos. De dos. ¿Quiénes el son? El dúo Copla Nacu. Ah, ¿no son Miguel y Griselda? No. Copla Don Fermín Nacu. Por el dúo Copla Nacu. Un gato del fogón pa' Don Fermín, guitarra y bandoneón con voz violín, churito y soñador como el Crespí, santiagueño repicador, como que no bailarlo con el corazón, de Salavina voy pa' su mamá. Levantando polvareda, ven y zapateamelo, changuito y bailar, me voy a chinitear pa'l carnaval. Un gato pechador santiagueño, bendito mañero, sencillo como son mis paisanos, pa' guitarrear y festejar, yo soy como el cachilo y la María Luisa, soy dulce pa' el querer como el mistol, en mi pago pica el amor, igual que la usapuca y ahí ráscamelo, voy a serenatear. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio sol. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Estamos escuchando Sembrando Sueños, el programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Así es. Nosotros también estamos escuchando. Sí, sí, y ¿no? Está saliendo bastante bien, ¿eh? Si quieres comunicarte con nosotros por mensaje de texto, hacelo al 154-3164-57 o por mail a pumproductores@gmail.com. ¿Y cómo nos pueden escuchar, además de por radio? Ah, por también por la RNMA. Ah, ¿verdad? Que sí. Vendría a ser la radio, la Red Nacional de Medios Alternativos. Y a ver, acá me parece que está el .org.ar. Así es. O también por www.radiolanegra.com.ar. Y aquí estamos. Queremos comunicarles que el próximo sábado vamos a tener desde la cooperativa una elaboración y venta de, no de empanadas. No, se vienen los fideos. Se vienen los fideos, bien italianos. La pasta. Bien tanos estamos. La pasta, ¿eh? Fideos, así que se pueden comunicar si quieren hacer su reserva de fideos. Se venden por kilo o por medio kilo. Así es. Pueden hacerlo al teléfono que recién les dijimos. Sí. Por mensaje de texto al 154-3164-57. Y no te quedes sin tus fideos. Sí, para el domingo, por ejemplo. Los compran chupete. El sábado y se los comen el domingo. Exacto. Aparte con buena harina y además con huevos caseros. No lo podemos decir de otra forma. Exactamente, ya. Huevos caseros y manos caseras. Y manos caseras, ¿eh? Las manos de los conductores acá del programa y unos y otras manos. ¿Cuántas manos? Todas laboriosas. Exactamente. Manos de agricultores. Estas son manos que no hacen garabato. Dice que muchas manos en un plato hacen mucho garabato. No, muchas manos en un plato van a ser lindas pastas para vos, si querés aprovecharlas. Bueno, y muy ricas. Bueno, hecha la publicidad, uh-huh. Aunque acá no se hace publicidad en Radio La Negra, nosotros metimos la pata. Es un chivo que se le llama. Un chivo. Allá. Bueno, estamos hablando de agricultura. ¿Y por qué dijimos, empezamos a hablar de agricultura? Porque, bueno, es nuestro tema. Y además, el lunes pasado fue el Día del Agricultor. Pero sería interesante saber por qué se estableció como Día del Agricultor. Claro. Porque uno dice, es tal día o tal otro, pero ¿por qué razón? ¿Hay una razón? Sí. ¿Es una razón comercial o tiene una razón un poco más profunda? Fíjate que hubo una primera colonia agrícola organizada en nuestro país. Sí. Y esto fue en la ciudad de Esperanza, que es cabecera del departamento Las Colonias, en la provincia de Santa Fe. Esto está a 30 kilómetros al oeste de la capital provincial. Y bueno, ahí se estableció la primera colonia agrícola organizada del país. Fue poblada al amparo de la promoción de la inmigración, o sea que eran la mayoría inmigrantes, que se establecieron en 1856. Esa es la fecha. 1856, según lo que habíamos... nos habíamos enterado la vez pasada. Ajá. Y bueno, y por esa razón, por ser esa primera colonia establecida, se estableció el día 8 de septiembre como esa fecha, Día del Agricultor. Mira vos qué maravilla, ¿no? ¿Mm? Dice que los primeros pobladores fueron inmigrantes de Suiza, Francia, Bélgica y Luxemburgo, y posteriormente en 1858 de Italia. Unas 102 familias suizas, 54 alemanas, 28 francesas y 6 belgos, belgo-luxemburguesas. No hamburguesas. Que llegaron entre fines de enero y comienzos de junio de 1856. La ciudad de San Carlos Centro se encuentra ubicada en el departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe, a 38 kilómetros de la capital provincial. Y bueno, y los primeros pobladores que llegaron fueron inmigrantes. Estos inmigrantes que estábamos diciendo recién, suizos, uh-huh, alemanes, franceses, italianos, y llegaron por vía fluvial en 1858. Así que qué lindo pensar que nuestro país, que es tan rico en etnias, de tantos grupos distintos, que vinieron de afuera, que estaban aquí, que confluyeron en un espacio y que cada uno aportó lo suyo. Exactamente. Y tratamos hoy en día hacer eso, ¿no? De cada uno aportar lo suyo. Exacto, esto de entremezclar culturas, ¿no? Uh-huh. Qué maravilla, ¿no? Qué lindo que es, porque se aprende mucho y va y viene, ¿no? Es hermoso, ¿no? Es hermoso y se aprenden unos de otros. Y el que viene, viene con mucha fuerza, con mucha energía. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo, aunque yo no estaba en ese momento. Pero y tantos inmigrantes que vinieron de España. Sí. Y que trajeron, bueno, venían como campesinos, ¿no? Y vinieron a poner el hombro, como se dice, sí, ¿no? Y establecer su familia, porque allá no había ya lugar, no había tierra, era todo piedra donde él vivía. Exactamente. Y bueno, y vinieron a hacer la América, como se decía en esa época. Sí, me acuerdo. Así también que... de mi abuelo también, o sea, de Italia, él también agricultor, y también se encontraba con el problema de las piedras, ¿no? Y bueno, vino acá y yo me acuerdo que él alquiló, primero estuvo viviendo en un lugar que no era rural, pero él necesitaba tener una quinta, y había un patio de baldosas, y levantó las baldosas. Y se hizo su quintita, ¿no? Con permiso del dueño, ¿no? Ah, con permiso del dueño. Bueno, un homenaje para nuestros abuelos. Así es, realmente. Bueno, y ya estamos llegando al final del programa, así que antes de despedirnos, vamos a escuchar otro tema musical. ¿Cómo no? Vamos al Chango Spasiuk, también hijo de inmigrantes. Exacto. ¿Sí? La Ratonera. Thank you. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Ya nos estamos yendo. Nos fuimos con Spasiuk, esa ratonera. Y bueno, y hemos llegado al final del programa. Había mucho más para hablar sobre el tema de la agricultura, pero bueno, hemos tratado de hacer una síntesis de cómo comenzó todo esto. Todo tiene un origen en el mundo, ¿no? Cómo comenzó en el mundo, en el planeta, y después cómo comenzó acá en la Argentina, ¿no? Es como todo en la historia del hombre y de la humanidad en general, y bueno, tiene todo un origen y es lindo saberlo. Exactamente. Por lo menos nos cuando estamos plantando nuestra lechuguita, nos acordamos de aquellos que andaban recolectando y que se iban a otro, bueno, acá no da más, me voy para allá. Exacto. Es bueno. Y nos incentiva también a tener en cuenta el tema de volver a las fuentes, ¿no? Eso que, bueno, lo estamos haciendo desde PUM, ¿no? Y lo estamos haciendo de acá de la radio también, ¿no? Apuntar siempre a lo esencial, a lo verdadero. Exactamente. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos y decirles que nos vemos, aunque sea radio, como dice siempre Miguel. Sí. El próximo sábado. Bueno, el próximo sábado iremos con un programa grabado. No, sí, vamos a estar nosotros. Pero bueno, les enviamos a Miguel y Griselda grabados. ¿Cómo no? En un programa ya editado por aquí. Les mandamos un besito para todos y que pasen un hermoso fin de semana. Con las manos en la tierra. Eso. Chau, chau. Besitos. Nos vemos. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando sueños. Un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12.